8 minutos han pasado de las 10 de la mañana, estamos compartiendo la mañana y tenemos la posta. La información es que el próximo sábado, 2 de noviembre a las 19 horas, en Alvear 188 se va a estar inaugurando el local del Partido Solidario en Lincoln. Van a estar participando Mónica Treitl y también Carlos Grande. Va a estar con nosotros aquí en este acto, este sábado, va a estar quien es Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Ahora el contacto también es con él. Carlos Grande, muy buenos días. Jorge Riera desde Lincoln lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos por estos minutos. ¿Cómo está usted después, bueno, de lo que ha sido la elección del día domingo? ¿Cuáles son las primeras impresiones teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, la gobernación ganada por Kicillof? ¿Cómo cree que será este momento del mandato para Kicillof? Bueno, en principio muy feliz por el triunfo electoral que tuvimos el pasado domingo 27. Realmente las urnas siempre dan cuenta de una situación social, política y cultural de nuestro país que hace que pensemos o repensemos nuestras acciones quienes tenemos compromisos políticos, ¿no? En principio creo que, bueno, hay que festejar. Se le ha dado una vuelta de página a la historia y a la historia de las políticas neoliberales en la Argentina, y eso tiene como un condimento que nosotros vemos que en el gobierno tanto de Mauricio Macri como el de María Eugenia Vidal hubo una gran transferencia de los recursos de las mayorías a las minorías, y eso fue en desmedro de todos los derechos de la ciudadanía. Con lo cual, en principio, muy contento. Ahora, Axel decía el mismo domingo ahí cuando estábamos en el búnker, que hay una realidad que nos vamos a encontrar con, él llama tierra arrasada a la situación económica, a la situación social, a la situación de la salud, de la educación, de la seguridad que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y es cierto, porque la provincia se ha endeudado muchísimo en estos 3 años y medio, casi 4 años, ha generado un déficit enorme en términos de las reservas provinciales, y lo peor, que también es inédito el gran endeudamiento extranjero que tenemos en términos de los recursos de la provincia. Con lo cual, el desafío que tiene por delante Axel, si bien es en principio reparador y de recuperación de los derechos, habrá que también reconstruir toda la matriz de una provincia que es muy rica, que tiene una producción enorme, pero que al hacer una redistribución regresiva de los recursos hace que eso no se vea reflejado en una mejor calidad de vida para todos los bonaerenses. Sí, convengamos que, de acuerdo a los últimos datos que se han conocido, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, todavía en ejercicio, María Eugenia Vidal, necesita, creo que le ha pedido ya al Banco Nación que le dé una buena cantidad de plata para que pueda pagar los sueldos de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? ¿Ustedes manejan esa información del tremendo déficit que tiene incluso la provincia hasta para pagar los sueldos? Sí, no solamente el problema es que tiene con los sueldos, sino también con los aguinaldos, el medio aguinaldo de diciembre. Que históricamente, bueno, este problema suele ocurrir. Lo que nosotros vemos es que los recursos de la provincia son más que escasos, que tenemos que llegar con una paz social al fin de año, y que es fundamental, que Axel va a asumir el 10 de diciembre y que lo que nos queda por transitar del 2019 no va a ser una tarea fácil, y que recomponer la economía provincial va a ser una cosa compleja. Y es cierto que seguramente María Eugenia Vidal está buscando los recursos necesarios para afrontar los sueldos de noviembre, de diciembre y el medio aguinaldo que debe pagar la provincia a todos sus empleados públicos de acá a fin de año. La situación es realmente crítica, porque a pesar de el gran endeudamiento no se ha visto esto llevado a la calidad de vida de todos los bonaerenses. Ha habido obra pública en los primeros meses del gobierno de María Eugenia Vidal, y como bueno nos tuvo acostumbrado el macrismo en toda esta etapa, mintió sobre la cantidad de kilómetros realizados. Uno ve la infraestructura en las escuelas, un desastre, no hay insumos en los hospitales, hay problemas con la seguridad. Sabemos que una sociedad que no cuida a quienes nos curan, a quienes nos educan y a quienes nos cuidan, es una sociedad que realmente difícil pueda pensar su futuro, ¿no? Y el futuro tiene que ser un futuro, como decimos nosotros, como dice Alberto, un futuro de todo, donde hay que recuperar el mercado interno, fundamentalmente colocando dinero en ese mercado interno. Hay que reabrir las persianas de todos los negocios que han cerrado, hay que recuperar la capacidad ociosa que tienen las maquinarias de las pequeñas y medianas empresas, y esa es la única manera, reactivando un mercado interno capaz de generar un círculo virtuoso de la economía local y regionales, es lo que nos va a permitir recuperar el futuro de los bonaerenses. Sí, es cierto que el presente es complejo y que seguramente María Eugenia Vidal tenga que salir a seguir pidiendo plata y a seguir endeudando a la provincia para cumplir con sus obligaciones. Bueno, vamos al acto que se nos viene el próximo sábado. ¿Cómo imagina el escenario aquí en Lincoln, inaugurando un nuevo local del Partido Solidario, en este caso aquí en nuestra ciudad, en la calle Alvear 188, va a estar céntrico, accesible también para mucha gente? ¿Cuál es la idea de este local? ¿Qué tipo de actividad van a poder desarrollar o contener desde ahí, Carlos? Bueno, en principio vamos a estar acompañando la alegría de volver a Lincoln. No va a ser la primera vez que voy a estar en esa ciudad, acompañar a nuestro compañero y referente del Partido Solidario, Marcelo Arrizabalaga, que es quien conduce el partido en esa ciudad y es un gran referente para nosotros de toda esa cuarta sección electoral. Así que en principio acompañarlo a Marcelo. Imagino que nuestro local será un local como son todos los locales de nuestro partido, un local abierto a la cultura, abierto a los talleres solidarios, a que sea un lugar de encuentro y de debate político, y que sea de alguna manera, nosotros decimos, un espacio de referencialidad para poder construir un proyecto inclusivo, un proyecto participativo y democrático, y el local, bueno, tiene ese sentido, ¿no? Y Marcelo creo que es una gran persona, un gran hombre, un gran hombre del Partido Solidario que puede llevar adelante los destinos de esa casa nuestra, que es una casa de la solidaridad, de la cultura y del debate político. Me imagino un sábado de encuentro con compañeros, con compañeras, para poder reflexionar y pensar no solo el presente de la provincia y de Lincoln, sino también pensar el futuro y la construcción de nuestro Partido Solidario. Muy bien, Carlos Grandes, nos estaremos viendo, reencontrando entonces el próximo sábado aquí, 2 de noviembre a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por estos minutos para con nosotros, que ande usted bien y bueno, que tenga buena semana hasta el sábado, que nos vemos. Bueno, un abrazo para vos, Jorge, y un saludo a toda la audiencia, y están todos invitados a participar de esta apertura del local, que realmente va a ser un espacio significativo para que los ciudadanos de Lincoln puedan encontrar ahí un lugar de recreación y de participación política y ciudadana. Muy bien, buenos días, hasta luego.